Signo lunar ascendente Aries. Llegó la luna nueva en Cáncer. Esta luna siempre supone sembrar una semillita, sobre todo en tu centro emocional, en aquello que te da estabilidad. Date cuenta que es muy importante todo lo que estés accionando y en cierto modo también comenzando un nuevo ciclo en tu corazón, en cómo te diviertes, en cómo disfrutas, y aquí tiene que ver muchísimo el romance. La verdad es que Aries hay una energía estupenda para vibrar en el amor, en tu vida sentimental, en la relación con los hijos, la vida familiar, tu vida privada. Y ahí es donde también tienes oportunidades de vibrar bajo la espiritualidad, sobre todo si hay que dar un fin de ciclo, como Neptuno retrógrado te está indicando. También vas a tener energía más que suficiente con Mercurio en Cáncer para comunicar todas esas nuevas dinámicas que vas a empezar a proponerte y por lo tanto a poner en marcha en esa vida privada. Desde luego la unión de Venus y de Marte en la casa 5 no te podría venir mejor para tu vida sentimental, y si estás comenzando un proyecto profesional propio también es una energía estupenda, porque cuando la luna pase por Virgo tendrás oportunidad de ver la realidad y de cómo organizar esos proyectos y esos asuntos que llevas en tu día a día, responsabilidades, rutinas, nuevas herramientas, análisis, detalles, que te van a venir genial, porque también vas a poder organizar un poco ese equilibrio que requiere tu vida profesional, tu vida más exterior y al mismo tiempo tu vida más personal. No olvides que toda esta energía viene con Urano muy activo, así que aquí hay algún asunto económico que poner en marcha también, y además de distinta forma. Hablando a nivel emocional, con esa unión de los amantes cósmicos, no me extrañaría que estuvieras vibrando en enamoramiento. Así que aprovecha ese Urano activo para cambiar alguna conducta y darte a valorar, a valer de otra forma. Amor propio es lo que se te pide, porque así llegarás a la luna cuarto creciente Libra el 17 de julio con otras pautas muy distintas para enfocar con tu pareja, expareja, amigo o amiga íntima y bueno, poder llegar a nuevos acuerdos. La verdad es que hay una energía estupenda para poder poner en marcha tus emociones y tu creatividad. Así que a expresar lo que sientes, mi querido Aries, y a por todas.